Radio Continental Nueva Imagen transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos. Aquí Pepe Vértiz desde Radio Continental 740 con el Club del Comercio. Quiero en primer lugar agradecer a los que se han comunicado, no solamente de Arequipa, más bien de Arequipa ha habido pocos, más ha habido de fuera de Arequipa, de Tacna, de Lima y de Brasil también. Personas que están escuchando las grabaciones. Y eso es grato, porque, como dice el dicho, de lo bueno poco. Sabemos que no hay una gran concurrencia, sabemos que hay una gran competencia en el sector radial de la AM. Mucha gente, la mayoría, está con FM, pero hay un poco de gente que sí se interesa en temas variados, política, crítica constructiva, temas espirituales, y eso es lo que tiene la AM. La AM tiene más contacto con el radioescucha, por lo menos hasta ahora se está haciendo así. Y la FM, claro, tiene mucha música, muy buen sonido, pero no hay ese acercamiento que tiene la AM hasta ahora. Y aquí en Arequipa sucede eso, ¿no? Basta examinar el dial para ver que muchas de las radioemisoras tienen sus fans, digamos así, su radioescucha, que son preferidos de cada, tiene su preferencia en cada radioemisora, porque hay un contacto y tienen una estima a los determinados locutores, ¿no? Como pasa aquí con el amigo César, que domina todo lo del fútbol y donde él está, siempre están preguntándole sobre las noticias del deporte. Entonces, en nuestro caso también hay personas que se interesan, me han estado dando algunas sugerencias muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo me dicen, tú te preocupas mucho por lo que está sucediendo y hay que recordar algunos dichos, ¿no? El árbol torcido es difícil enderezarlo. Bueno, es verdad, pero yo no pierdo la esperanza porque tengo la experiencia de haber visto gente que era mala en su trato, gente que era ruin en su trabajo, gente que era apática, que no se entregaba, ha cambiado. Y es histórico. Digo, yo siempre me remito a la Biblia, porque desde que estudié en Estados Unidos, y sin hablar de religión, me enseñaron de Biblia, y todo el mundo habla de Biblia, entonces yo siempre me remito a eso como una fuente de autoridad. Para mí lo es. Y entonces, si ustedes leen una de las cartas de Pablo, por ejemplo, le hace ver a los corintios, cómo gente cambió, homosexuales, ladrones, malhechores, prostitutas, qué sé yo, todo lo que la sociedad se consideraba de lo peor, cambió. ¿Y por qué cambió? Porque aceptaron el mensaje de Cristo, aceptaron hacer la voluntad de Dios, se cambió. Y así, hoy día también, hay pocos, pero hay que hacen cambios, dejan vicios, se esfuerzan por ser mejores. Entonces sabemos que estamos en una época difícil. El otro día también me hizo pensar la señora Ana, ¿no? Que aquí en la radio tiene varias participaciones, ¿no? En las noticias, en programas de comentarios, que las profecías se van cumpliendo. Y justamente profecías que tienen que ver con nuestra época hacen ver el carácter de las personas, cómo sería. El mismo Jesús menciona en Mateo 24 cómo en los días finales el amor de la mayor parte se enfriaría, pero felizmente no dice todos, la mayor parte. Y pero hay que luchar contra eso. Igualito él mandó que hay que enseñar, hay que ser discípulos, y en eso estamos, en que a través de un mensaje positivo hacia el trabajo vamos llevando un poco del mensaje de Cristo, que se supone todos creen, pero desgraciadamente todavía muchos no leen y no hacen, ¿no? como en la mañana, hablaba con una señora. Y bueno, en la conversación entramos a hablar. ¿Y usted lee la Biblia? Ah, no, no, yo tengo una Biblia linda, dorada, uf, me costó horrores, la he tenido que pagar durante un año, pero la lee. Bueno, la verdad, total, la señora tuvo que aceptar que no la leía. La tiene muy limpiecita, como un adorno, y muchos la tienen así, de cualquier tamaño, como si fuese un amuleto, como si fuese algo que va a traerle suerte a la casa. No, para eso no se escribió la Biblia. Hay Biblias muy bonitas que uno las puede usar como adorno, por cierto. Pero si uno no extrae todo ese conocimiento que hay ahí y no aplica, entonces, ¿de qué sirve haber hecho una inversión por una Biblia bonita si no se le saca provecho? Ahora, hoy día vamos a tratar otro enfoque de la atención tipo show, que tiene que ver con el corazón, con los sentimientos. Las emociones siempre están en todo lo que hemos hablado. Parece una redundancia, pero son distintos enfoques. Si yo se lo pongo en una pizarra, se va a ver muchas de las cosas que decimos. Bueno, podemos hablar de simpatía, de mirar, de dar la mano. Son cosas que se repiten, pero con diferentes enfoques y colocando distintos aspectos del servicio, distintos aspectos de nuestra energía, de nuestra personalidad. Y ahora yo quería, caramba, felicitar a alguien que no conozco, pero tal vez las profesoras de Nido, que lo hagan, que luego lo voy a mencionar, siéntanse felicitadas, abrazadas, reconocidas, porque eso es lo que debe hacerse también en los adultos. Yo en la mañana estaba por la Alameda, ahí atrás del cuartel, están los edificios, y en la calle de la Alameda Salaverry, en esa calle conté tres nidos. En una sola cuadra, tres nidos. Bueno, eso no parece muy importante, pero en uno de ellos vi a tres señoritas que trabajan ahí uniformadas, muy bien uniformadas, y una de ellas, tal vez sea la directora o una profesora, estaba en la puerta recibiendo a los niños con un cariño, con un calor humano propio de las damas que trabajan con niños. Bueno, yo me conozco muchos ya guarderías por acá, en mi caminar veo, pero esto fue un espectáculo. Me hubiera gustado tener una filmadora para ver y poder transmitir el cariño con que esta señorita recibía a los niños. Llegaban las señoras, yo me detuve, tuve que mirar, porque caramba, qué bonito. Esto lo he visto en adultos en ciertos hoteles cuando yo trabajaba en Miami Beach. Caramba, porque ahí había entrenamiento, había preocupación y lógicamente había propina de por medio. El doorman, el bellboy, todos los que están en la puerta esperando sobre una maleta, caramba, sonrisa de oreja a oreja y todo. Bueno, esta señora tenía algo natural, o señorita, espontáneo, que es propio de la mujer que gusta a los niños, y lógicamente es un negocio. Entonces, en esa acción, en esos gestos, en esa muestra de cariño, de amor, que está poniendo su corazón en juego, se ve que no es un show artificial. Ella vive de eso, está en ese momento vendiéndole toda una imagen de servicio, de atención, show, espectáculo al niño y a la mamá y a los que, como yo, están por ahí observando. ¿Quién no quiere ser recibido de esa manera? Caramba, yo creo que si ponemos a la abuela y a la señorita, la abuela, caramba, puede quedarse celosa de ver esos gestos de cariño al recibir al niño. Algunos los levantaba, pero si no, los agarraba de la mano, y yo no escuchaba porque yo estaba en la acera del frente, pero era obvio, algunas palabras entrecortadas por el ruido de los carros, pero era un show. Eso es show, de eso vive ese negocio, y yo no creo que vaya a tener problemas ese negocio, porque esas mamás ven que están dejando sus hijos en buenas manos, que están dejando a sus hijos con alguien que le da tal vez más cariño que ella, en el sentido de mimo, en el sentido de cuidado, de preocupación, que a veces las mamás, por sus trajines, a veces tienen que trabajar fuera de la casa, o estando en la casa tienen también muchas cosas que hacer, y a veces no le dan la atención al hijo, como estas señoritas que trabajan o que tienen unas guarderías o nidos. Entonces, ahí es donde me refiero, sí hay, felizmente, gracias a Dios, hay en Arequipa gente así, aunque trabajan con niños. Pero yo la pondría, esa chica, en mercaderes, pues, en el centro, para que dé un show y los gringos tomen, ¿no?, una película, como hacían, me acuerdo, cuando tenía unos amigos españoles que vinieron con una mano adelante y una mano atrás, pero trabajadores, inteligentes, no eran profesionales de ninguna profesión reconocida universitaria, pero hacían una linda paella y se las ingeniaron, y en la calle Ocoña, la de los cambistas en Lima, junto al Hotel Bolívar, allí obtuvieron permiso de un restaurante para, segura de la municipalidad, pero la cuestión es que fin de semana hacían su paella en la vereda, ¿no? Si bien los chinos tienen su wok, ellos tenían un super wok, ¿no?, de cobre lindo, con su paella, y los extranjeros venían a filmar cómo hacía la paella. Era un show. Y eso también yo lo he visto en el Mercado Central. En una época había un chinito que parecía Schwarzenegger, súper musculoso, y él con una mano agarraba un wok también grandote, y iba, sus ayudantes iban colocándole poco a poco los ingredientes en este wok, ingredientes, y parece que todo estaba muy bien ordenado. Venía de colores, primero ponían el verde, después el rojo y otro por ahí, y él lo lanzaba al aire, por lo menos un metro, metro y medio al aire, porque era forzudo mismo, era un chico que debía haber estado en un buen gimnasio un buen tiempo, ¿no? Un hombre fuerte, simpático, siempre sonriente, y lógicamente muchos turistas iban al Mercado Central cuando había ambulantes alrededor. Ya le hablo de hace un buen tiempo, lo menos eran unos 30 años, pues era la atracción. Entonces, hay gente que así hace atracción. Atracción hace aquí, en la calle San Camilo, un señor que vende unos elementos para picar las verduras, ¿no? De limpiar los vegetales, picarlos. Es un show que él está y atrae. Muchos ambulantes tienen su show y eso es lo que atrae. Como hay charlatanes también, ¿no?, de cosas que engañan, bueno, también hay, tienen que hacer su show. Pero lo bonito es cuando uno ve gente así que hace un show que es placentero, que uno vale la pena recordarlo para sugerirlo a otros, como esta señorita en el nido, y que en la puerta hace pues unos gestos, se agacha semi arrodillada, ¿no?, en cuclillas, recibiendo, y los niños se le tiran a los brazos. Claro, entonces se percibe que los niños también les retribuyen, sienten la confianza, ¿no? Entonces, ¿cuesta eso? Sí, cuesta. Cuesta porque ya de adultos tenemos vergüenza, ¿no? No queremos hacer. Y entonces, como ya hemos visto en temas anteriores, da vergüenza, no, es que su baja autoestima, no hay personalidad, dificultades de comunicarse, no han sido entrenados, en fin, no hay educación desde la casa. Entonces está ahí como un monigote. No, pues tú tienes que actuar, haz un show. Puedes tener timidez, sí, actúas como tímido, tienes timidez, está bien, respeto ese punto, pero si quieres demostrarte a ti mismo que puedes, haz el show. Conviértete en un momento, date 5 minutos, pide ayuda a Dios, algo, armas de valor y dices a la próxima persona que pase por aquí, voy a actuar. Tú determina qué actor quieres ser y actúa, y vas a ver que no pasa nada malo. A lo más la persona te dirá gracias, no estoy interesado, no deseo, otra vez será, está bien, pero tú actúa con toda tu energía, con todo lo que hemos visto anteriormente, y que la próxima semana vamos a hacer un repaso, porque ya estamos en la parte final. Pero motívate a ti mismo. Si no te motivan en tu trabajo, si tú no te motiva el dueño, nadie te dice nada, ya estás acostumbrado, el dueño también está leyendo su periódico adentro y tú esperando que venga alguien. No, tenemos que actuar de manera diferente. Mira, aquí hay un colega que dice: el gran secreto de una empresa exitosa es mantener el equipo de empleados más motivado que el que de sus competidores. Yo hago acá un paréntesis. Eso aquí en Arequipa, o en el sur, o en el país, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque los competidores no están tan motivados. Son por ahí chispazos. En otro lugar donde tú tienes, sí, competencia, uno tras otro, ni en el mall, que se supone que todos deberían estar entrenados, no se ve eso. Entonces, tú puedes destacar más fácil. Te doy la confianza en eso. Puedes destacar de una forma más fácil. No hay gran competencia. Competencia no es simplemente tener un bonito local, que eso sí, acá los hay, y muchos, y eso sí, me agrada. El problema es el trato. La gente no está capacitada. Entonces, lógicamente, si tú te autocapacitas o te capacitan en tu empresa, entonces sí vas a mostrar una gran diferencia con los competidores. La empresa no puede ser apenas cabeza y cuerpo, sino tiene que tener corazón, alma, espíritu. Entonces, el personal tiene que colocar pasión, energía, entusiasmo y una extraordinaria motivación en todo lo que hace, porque hay que estar convencido de que ese es el único diferencial competitivo sustentable. Aquí lo dice mi colega Calderón, colega brasilero. Entonces, amigos, vamos a trabajar con el corazón. Tenemos aquí una frase de Robert Holden. Este es Robert Holden, también es un gran empresario, un gran conferenciante. Dice: dedíquese de todo corazón al trabajo y obtendrá solamente éxito. Casi no existe competencia para quien trabaja así. Repitiendo en otra forma lo que yo había dicho, ¿no? Es así. Y eso es verdad. Eso, yo no le puedo decir que haya dudas, porque lo he vivido y lo sigo viviendo cada que hay oportunidad. Por eso es que a veces pongo tanto énfasis, porque más bien tengo que contenerme, porque es el show. Y si tú quieres dar de corazón, entonces no tienes vergüenza, no tienes temor. Ahora, lógicamente que hay que adaptarlo a la concurrencia, al auditorio, al cliente, al lugar donde estás. Y más aquí, viendo que las personas pueden a veces hasta sospechar que hay una trampa. Pero no hay ninguna trampa, porque cuando veo a estas personas que he mencionado, veo que les brota del corazón, o tienen su show como algunos ambulantes que le he mencionado, y ellos no tienen vergüenza ni temor. Más bien, ven, yo estoy ahí parado media hora observando cómo trabajan esos que rayan verduras y todo, y hay varios tipos. Ah, esas personas me sorprenden. Yo no veo que dejen de vender mínimo 500 soles diarios. Vender, su utilidad no voy a discutirla, si es 50, si es 80, cuánto por ciento, no sé, pero usted puede contar. Si ve de 10 en 10 soles, va a ver, en pocas horas tiene 50 personas, son 500 soles de lo que ha vendido. Entonces, a la vista, ahí no hay trucos, no hay nada escondido. Aquí el señor Wandelville tiene una frase también, dice: en medio de tanta ciencia, descubrimos que al final es el amor lo que hace que gire el mundo empresarial. ¿Qué le parece? Es el amor lo que hace que gire el mundo empresarial. Y eso yo lo he visto innumerables veces en distintas empresas, que sí siguen ciertos programas, pero generalmente son las empresas muy grandes, internacionales, como algo les mencioné el día de ayer. Bueno, hoy día encontré una canción infantil, pues un rock infantil, que tiene que ver con lo que vamos a tratar a continuación también, que es el trabajo con corazón. Vamos a pedirle aquí, por favor, a César que nos ponga este rock infantil, porque habiendo visto lo de este nido, entonces uno dice, yo quisiera saber cómo no voy a ese nido para que me reciban así. Ya estoy muy viejo, pero cómo quisiera que me reciban en algunos lugares de esa manera. Vamos a escuchar este rock y sobre todo atención a la letra. Las canciones que ponemos son por la letra. Vamos allá. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Si te veo triste, pienso yo, ¿por qué será? Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar, y así la tristeza ya se irá. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Si te veo alegre, pienso yo, ¿por qué será? Siento tu alegría si me pongo en tu lugar. Te voy a pintar un sol y una flor, y así la alegría durará. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Y si tú te enfadas, pienso yo, ¿por qué será? Siento tu enfado si me pongo en tu lugar. Cuenta hasta 10, respira bien, y así el enfado ya se irá. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Muy bien. Así que, ¿tienes tu corazoncito? ¿Para qué lo tienes? Para sentir. Entonces, trabaja con corazón, siente, vive, disfruta de tu trabajo. Dentro de este tema del corazón, es interesante cuando veo los avisos de buscando empleo, buscando vendedores, buscando personal, exigen un montón de cosas. De actitudes muy poco, más se refieren a los documentos, a los estudios. Y el que no exige nada para vendedores, al final parece que no se preocupan con la actitud, porque no es lo que muchas veces se ve en la calle. Hay, pero no es en general. Claro, los que han aceptado trabajar en la calle y les han dado un buen entrenamiento rápido pero efectivo, como los que a veces están vendiendo chips en la calle, ahí están ahí incisivos, dale, dale, pero no se ve que haya corazón en muchos casos. Ahí sí, perseverancia, están ahí atrás, sí, bueno, deben tener una comisión y ahí están atrás de vender lo suyo, pero no se nota un trabajo profesional, es a lo que voy. Ya es un ímpetu, un deseo, a veces se le estimula, ya hay cuotas o hay premios, en fin, pero se le deja un poco al libre albedrío. Y los de las tiendas son los que menos tienen, ni eso siquiera tienen. Esos están paraditos allí, que no sabe si es el guardián o quién es, y no atienden. Entonces, para esos principalmente, yo diría, hay que poner un aviso permanente, donde su empresa, usted que me escucha, tiene una empresa, un negocio, cualquiera que sea, debe exigir los siguientes atributos. Se necesita gente que ponga el corazón en todo lo que hace, gente que trabaje con el corazón en la boca, gente con hambre de éxito, gente tremendamente entusiasmada, gente con garra, gente verdaderamente comprometida con la empresa, gente con brillo en los ojos, gente de alto nivel de energía, gente apasionada por la vida. Entonces, quien vea eso, que se haga un autoanálisis. ¿Tengo yo esto? ¿Pero qué sucede cuando alguien va en respuesta de un aviso? Yo lo leo, porque a veces pongo avisos en internet. Lo primero es, ¿cuánto pagan? No dicen qué hay que hacer, sino cuánto pagan. Cuando usted se presente a un trabajo, no es que cuánto pagan. Es obvio que hay que pagar. Pero diga qué hay que hacer y usted está dispuesto a aprender o a hacerlo mejor de lo que ellos creen. Impacte. Véndeles a los futuros patrones, a los futuros dueños, a los futuros jefes, tu persona. Allí eres tú el producto. Y a la vez, tú eres el vendedor, el que pone el corazón en el trabajo, vendiéndote a ti. Lo que quiere el empleador es eso, gente con corazón. Entonces, contrasta los siguientes valores en las personas que van a trabajar contigo si eres empleador. Sonríe, es simpático, es alegre, es entusiasta. Contrata personas que pidan por favor, personas que digan muchas gracias, gente agresiva en su trabajo, pero una agresividad no de prepotencia, no de bravucón, de machona, no. Estoy queriendo decir que en este mundo no es para las personas tímidas del mundo comercial. No, ser agresivo significa no ser tímido. Entonces hay que buscar gente innovadora, gente con ideas emocionantes. Los encuentro de vez en cuando, como le has dicho, en algunas galerías. Pero falta esa atención marcante, memorable, presentaciones de venta emocionantes, con amor. Entonces, en las empresas ya más organizadas, con mayor razón, deben de decidirse por entrenar, buscar personas que tengan ya la materia prima, pero de ahí, lógicamente, entrenarlas. Porque la atención espectacular tipo show no está basada en técnicas, sino en el amor, que es la mejor técnica, es el estado de espíritu del que atiende. Entonces, usted ve a una persona, puede ser analfabeta o semi-analfabeta en un mercado, las hay, pero usted siente amor. Otras no, otras, bueno, puede ser de mucha edad, pero está viendo cómo le saca uno la plata, le engaña en el peso. Pero algunas pocas sí, por sus gestos, sus palabras. Entonces, joven o anciano, se siente, irradia amor, irradia una simpatía, y eso es representado por un trabajo, caramba, simpático, generoso, porque se siente como un sacrificio de servir a otros. Y es impresionante cómo hablan las personas que trabajan con el corazón, y son harina de otro costal. Y esto, a través de mi historia, he encontrado mucha gente así. Cuando íbamos, por ejemplo, le hablé en una época en venta puerta a puerta, donde fui supervisor con 40 vendedores, con mi amigo arequipeño, y esto estoy en Lima, ¿no? Estaba hablando en Lima, año 64. Entonces yo era supervisor y mi amigo Farfán Villasante también era supervisor. Los éramos los mejores de cuatro supervisores. Todo Lima de esa época la visitábamos puerta por puerta, cada uno su sector. Es un tipo de venta que a mí me gusta. Entonces, ¿por qué nosotros ganábamos? Porque instruíamos con la poca experiencia que teníamos y leíamos mucho, entrenábamos a los vendedores. mientras otros de frente iban a tocar una puerta y decir: señora, mire que soy de Discos Imperiales del Perú, que tengo esta colección. No, estoy ocupado, hijo, no, tan gracias. Nosotros entrábamos con otra forma, con una introducción llamativa, agradable, con show. Y más aún, porque llegué primero a supervisor, gracias a una comadre de mi abuela, que me dio algunas pautas como buena profesora y me invitó a ir a su colegio, a la unidad escolar, creo que es Leoncio Prado, una unidad escolar allá en el Callao, no el colegio militar, una unidad escolar, no sé si Leoncio Prado exactamente, pero grande, habían 60 y pico profesoras. Y ella me dijo: mira, yo te voy a conseguir una cita, pero en otras palabras, amigo, tienes que hacer tu show. Mira que son señoras bien exigentes, allá van vendedores de todo tipo. Bueno, me dio unas cuantas pautas. Yo vendía una colección de discos, 24 discos orquestados, no eran bailables, era música orquestada. Claro, había twist, que era la música de la época, ¿no? Habían valses eternos vieneses, los valses de Óscar Avilés, que mucha gente no lo conoce, con las 100 cuerdas románticas de Augusto Valderrama, y así había de todo, bossa nova, música de todos los géneros, italiana, etcétera, orquestados. Bueno, ¿cómo interpreté lo que me dijo doña Carmen, la profesora? Llego allá, hablé, siguiendo sugerencia de otros amigos ya más experimentados, me había comprado un tocadisco Philips pequeño portátil que lo llevé. Y me puse a bailar con las 64 profesoras, una por una y a veces en grupo. Eso, esa venta, fue el inicio de mi carrera en ventas en Discos Imperial del Perú. De ahí solamente me dediqué a vender a grupos. Entonces ahí había que practicar oratoria, había que hacer show, había que ser simpático. Y eso ayudó. Mientras otros iban de uno en uno, entonces yo iba de 40, de 50 en 50. Y así fuimos ganando más dinero y lógicamente teniendo más cargos en la empresa. Por eso nos llevaron después a mi amigo Farfán y a mí, nos llevaron a otra empresa porque querían a los dos, Trarrepsa, jefes de venta. Entonces, amigos, el show da, poner el corazón da. No tienes que inventar mucha cosa, sino poner de tu parte, tu corazón. Inunda tu cerebro con pensamientos que te mantengan energizado. Piensa en energía, piensa en una gran acción, piensa en grandes emociones, con pasión, con vibración. Las personas no hablan de pasión en el trabajo, están desmotivadas. No se automotivan ni nadie las motiva. Entonces, ya suficientes noticias. Todos los días, esta semana estamos con la noticia de la leche. Ah, todo el mundo comenta de la leche. Pero si es por ignorancia, porque eso ya se sabía hace rato. Que pasa que alguien lo destacó y hoy día ya está en boca de todo el mundo. Lea las etiquetas de lo que compra. Yo casi no compro cosas industrializadas, porque ya lo natural no está sano completamente. Imagínense, lo industrializado tiene más química, más todo. Por eso evito en lo posible todo lo que es industrializado, en lo posible, porque cuido mi salud. Mi cuerpo es el principal capital. Dios me ha dado esto, tengo que cuidarlo hasta que Él quiera, pero hay que cuidarlo. Entonces, no hay secretos aquí. No se haga bolas. Piense bien, razone qué cosa va a ingerir usted. Entonces, usted va a tener una mejor disposición para hablar con pasión en el trabajo, ¿no? No lea tonterías. Hoy día los periodistas, Dios mío, están, ya no hay corazón en los periodistas. Y que me disculpen los buenos periodistas como los que hay acá, que yo escucho de temprano Radio Continental y a veces escucho otros también. Hay buenos periodistas, pero hay cada periodista, incluso hasta el Diario El Comercio, y lo menciono porque yo he sido hincha desde niño el Diario El Comercio. Leer el Diario El Comercio era instruirse. Y en muchos hogares de mi época era el comercio, caramba, era pues la Biblia de las noticias, lo más respetado, lo más serio. Nadie iba a imaginar que leer algo en el comercio sea una tontería. No, de ninguna manera. al margen de lo político, pero siempre mantenían una línea de seriedad. Pero hoy día me llama la atención, pues, lo que se lee, por decir una perla suave, comercio, yo lo leo por internet, porque yo de pagar el diario ni de raspas, ya yo no pago por un diario para leer esa tontería, las veo en el kiosco de la esquina, pero en internet me llega, ¿sí? Porque estoy suscrito y veo, si me llama la atención, leo. Dice, para llamar la atención, porque hay una lucha por llamar la atención. Entonces ponen el corazón a su manera, porque ¿qué pasa? El titular: Guerrero responde con ironía, con sarcasmo, etcétera, etcétera, como que responde mal. Claro, y Guerrero llama la atención, pues el hombre viene aquí, va a jugar, entonces la gente quiere ver qué pasó con Guerrero. Pero ¿qué cosa le pregunta el periodista para que Guerrero responda, siendo un chico correcto? Bueno, al menos no se le ha escuchado, yo no lo he escuchado al menos de hablar tonterías, pero ¿cómo viene cansado, viene de viaje, y en el aeropuerto lo aborda el periodista y qué le dice? Oye, ¿y cómo está tu relación con la chica tal, ¿no? Que es la última novia que he tenido. Y el otro le responde con una palabrita medio lisura, jerguera, no preguntes tonterías, de otra forma, ¿no? Y salió medio molesto, pero lógico. ¿Se imagina usted una persona que lo están tratando re bien en Brasil? Que los periodistas lo adoran, porque gracias a Dios está dejando bien al Perú, los tres chicos que están triunfando en Brasil. Pero viene a su tierra y ¿cómo le preguntan? Tonterías. Si ya todo el mundo sabe, hasta un niño de barrio, yo le pregunto, ¿qué sabe de Guerrero? Sí, que dejó a la Londra. Inmediatamente le van a decir. Entonces, ¿cómo un periodista de un diario como El Comercio, si era de un pasquín todavía, pero del Comercio? No, pues eso es lo que me incomodó, ¿no? ¿Para qué voy a leer todo El Comercio si está contratando periodistas que preguntan tonterías, como decía el otro locutor deportivo, baboserías? No, pues hay tantas cosas para preguntar a alguien, pero quieren vender. Y así otros diarios deportivos que me gustaban ya ni los miro, porque son periodistas que están al escándalo, preguntando cosas íntimas al jugador, incomodándolo. ¿Pero quieren así que sea un buen jugador? ¿Quieren que la persona tenga un estado emocional agradable? Es que no le ponen corazón en su profesión. Por eso hay que seleccionar lo que uno lee, lo que escucha en programas de radio, en televisión, porque te están metiendo basura a la cabeza. Entonces, ¿tú crees que eso es normal? Pues, si un periodista de un diario reconocido, centenario o más que 100 años tiene, pregunta esas tonterías, entonces, ¿cómo vamos a poder criticar el que un chico que está recién empezando en su carrera haga preguntas tontas? Eso es inconcebible. Por eso pon el corazón, no sigas esas tonterías, porque hoy día todo lo que se publica, todo lo que se dice, no es desgraciadamente correcto, no es bueno, no le ponen el corazón. Por eso tú sí, pon el corazón en todo lo que haces. Entonces, aquí tenía, había reservado una frase de Herb Greenberg. Dice, cuando estamos delante de personas apasionadas por lo que hacen, somos arrebatados por su intensidad. Ellas tienen una innegable energía que llena el ambiente, que incendian a los otros, los queman, como si tuvieran chispas, ¿no? Chispas de fuego, con ese entusiasmo que despliegan. Individuos con pasión por lo que hacen sobresalen, porque son cercados por personas apáticas y comunes, que no tienen un compromiso verdadero con lo que hacen. Y eso lo puedes hacer tú, que me escuchas, porque a tu alrededor es como dice aquí Herb, abundan las personas apáticas, tontas, que no tienen, caramba, ni dos dedos de frente para entender que nos debemos al prójimo, al cliente. Y entonces actúan mal. Entonces, si tú actúas bien, te van a considerar pues un bicho raro principalmente, pero si le pones corazón, va a ver que tú eres sincero. Por eso trabaja con el corazón, sé intenso en lo que haces. A la hora de mirar, mira con amor, con cariño, ¿no? Con un intenso, una intensa creencia en lo que estás diciendo. Hasta en tu saludo al dar la mano, y no como dicen los brasileros cuando me dan la mano aquí algunos, así toda blandunga dicen allá. No, tal vez la traducción no es muy, aquí no se entiende muy bien, pero dicen, José parece un macarrón mole. Macarrón es el tallarín. Entonces te dan la mano como un tallarín blando. Ah, que se chorrea. No, sé intenso en el abrazo. Ayer hablamos, justamente recibí un abrazo de una señorita, cariñoso, afectuoso. Caramba, qué gusto. Porque aquí no es común el abrazo. Allá sí. Entonces, aquí me pareció raro, pero bueno, lo recibí con mucho agrado. Me hizo sentir bien el resto del día, ¿no? Entonces, sé intenso en lo que haces. Ponle alma, corazón, emoción. Más vibración en la mayoría de las atenciones que tú das a tus clientes. Porque es chocante el ver gente sin vida. Dramatiza, prepara tu texto, ve cómo vas a actuar. Usa palabras las mejores que puedas, pero al salir del corazón te van a salir bien. Cuando hablas con tu cliente, hablas con el corazón en la boca. Ponle vida al texto. Habla con el cuerpo, con los ojos. Te concentras en decir las cosas. Entonces eso va a agradar. No vendas simplemente un producto. Vende un conjunto de sentimientos, que es como lo que decía la canción de los niños. Por eso te la grabo, porque todas estas canciones yo las busco y me cuesta encontrar canciones que tengan que ver con los temas, porque no hay mucha canción que sea así sana, limpia, que no tenga que ver con romanticismo, sino que podamos aplicarla al trabajo. No como esta que vamos a poner ahora. Por favor, César, ponme la siguiente canción para mantenernos aquí en ponerle corazón a las cosas. Y pongan atención a la letra, porque eso es lo interesante. Vamos adelante. Eso es, ponle corazón a tu trabajo. Si tú le pones corazón, no va a ser copia de nadie, es tuyo, es personal, es tu trabajo original, y así tiene que ser, original. Va a tener tu marca, tu firma. Tienes que ser más vibrador, más aguerrido, más emotivo. Mucho más caliente, más caluroso, más fervoroso, más entusiasmado con tu trabajo. Eso te lo voy a repetir hasta el final. Ahora es corazón. Entonces, dale un tono más emocional a tus argumentos. Hasta en la Biblia hay un texto, más o menos dice, que él hizo con todo el corazón su trabajo y por eso fue bendecido. Caramba, ¿eso no es lo que tú quieres? ¿Ser bendecido? ¿Ser bien sucedido? ¿Tener éxito en tu trabajo? Porque le pones el corazón. Desgraciadamente hay pocas canciones en esto, por eso es que no es fácil encontrar canciones motivadoras. Esta es una de las pocas que van por ahí saliendo. Pero coloca toda la energía y la emoción en lo que haces, en lo posible. Entonces tu trabajo se va a volver significativo, porque es tu corazón el que está presente. Sin corazón el trabajo es aburrido, monótono, es una rutina. Si trabajas con el corazón, te vas a exigir mucho más de ti mismo. Y eso es el show, el dar el máximo de sí. Dar lo mejor de sí, esa es la cuestión, esa es la pregunta. Muchos trabajan, pero no dan lo mejor de sí. Viven economizándose. Trabajan el 30% de sus fuerzas. No se donan en lo que hacen. Viven un área gris. Dan muy poco en la vida y cogen poco de la vida. Pero tú eres vendedor, eres secretaria, eres cajera, eres pastor, eres predicador, eres sirviente, mozo, no interesa. Ponle corazón, ponle ganas, ponle garra. Y mira, piensa. Yo hice comparaciones en otro momento con los aviones, ¿no? A la hora de aterrizar, como el cliente que aterriza en la tienda. Pero, ¿tú has visto alguna vez un avión cuando despega? Mira, para despegar, el avión tiene que utilizar su fuerza máxima en sus motores. Entonces, igualmente tienes que hacer tú. Si quieres despegar en esta vida, tienes que poner tu máximo. Pero no, muchos quieren, como si tuvieran un avión, quieren despegar poniendo 20, 30% de su fuerza. No, eso no, de ninguna manera te va a dar resultado. Por eso algunos aviones se han caído al final, han caído a tierra nuevamente al final de la pista, porque algo sucedió, el piloto se olvidó, jaló la palanca al máximo, algo pasó. Igual pasa contigo si tú no pones toda tu energía. Y no es escobita nueva barre bien cuando recién entras a un trabajo y después te dejas influenciar por los mediocres que están ahí ya trabajando un buen tiempo, que son buenas personas, pero se fueron adecuando al pensamiento de algún antiguo, ¿no?, apático, que fue diciéndole: no, no te preocupes, ya pasaste los 3 meses, no te van a votar, o mira la ley, o total tú tienes un contrato. Y te meten ideas nocivas, y de esa gente abunda. Pero si tú le pones corazón, le pides ayuda a Dios, vas a ver cómo vas a salir triunfante. Habla con el cabeza, no hables como se dice, habla con el dueño del circo y no con los payasos. Si tú quieres triunfar, quieres ser exitoso en tu empresa, en tu negocio, habla con el dueño, con el jefe. Mira, ¿cuál es la política? Yo quiero ser justamente mejor cada día, quiero adecuarme a esto. Entonces necesito su apoyo. Y punto. No te metes con nadie. Tú tienes que ver y rendir cuenta al que te paga. ¿Estás en una empresa pública? Bueno, ahí hay que lidiar mejor. Ahí entran otros intereses. Pero tienes que ver al jefe. Entonces, cuando las personas trabajan con el corazón en la boca, vibran, se donan. Son personas que se les nota, como la chica de la mañana del nido. Entonces, eso hace que uno tenga esperanza en que haya personas buenas en cualquier otro lugar. Son personas que van a ser disputadas. Si alguien me dice en algún momento: oye, necesito una persona de ese tipo, yo le decía: mira, hay en ese lugar. Esperemos que sea la oferta muy buena para que esa persona te siga. Ahora, tú cuando usas tu corazón, también vas a tocar el corazón de la persona. Entonces, crea una experiencia bonita en cada atención. Esa experiencia tiene que ser bastante abarcadora, que va más allá del aspecto comercial. Entonces, la persona va a entender que no es solamente por el negocio, es tu calidad de persona. Tú pones tu corazón, llega al corazón de la persona, y es, aunque es una negociación, pero va a penetrar en lo profundo de esa persona, y esa persona, aunque no te lo dice muchas veces porque la gente tiene vergüenza, pero por dentro te lo va a agradecer porque la has hecho sentir bien. Y esto me hace recordar cuando hacíamos ejercicios en Lima, en entrenamientos. Por ejemplo, en los cursos de oratoria. En los cursos de oratoria había gente de todo nivel. Como le digo, esposas de ministros, he tenido varias. Y generales, y todo. Allí igualito. El que llegaba, llegaba porque les gustaba nuestro trabajo y ahí iban. Pero para la clausura, nosotros alquilábamos un local mayor. Y en todo ese centro empresarial en San Isidro, en Lima, salíamos a invitar, así teníamos unas invitaciones, y ahí no había que yo soy gerente, que yo soy secretaria de gerente o que yo soy empresario, no, todos, era parte de las tareas, salían a vender su imagen, su humildad, su corazón. Entonces llegaban a un restaurante, hablaban con los mozos, hablaban con el dueño, pedían permiso, tocaban puertas, la mayoría eran oficinas. Señores, venimos a invitarlos a esta clausura. Para mí es importante y para usted también, porque yo voy a explicar los cambios que he hecho y usted va a ver, va a reflejarse en alguno de nosotros, porque hay personas de todos los niveles empresariales, de todas las formas de trabajo. Hay mozos, hay obreros, hay gerentes, hay señoras, amas de casa, hay secretarias, entonces usted va a ver. Entonces se nos llenaba el local, 200, 300 personas, y eso que muchos no iban, ¿no? Pero sí, iba la gente y ahí salían los nuevos alumnos, ahí nos recomendaban, porque no es lo mismo ver un gerente, como estoy recordando, un ex gerente de Bayer, ya era un hombre mayor, pero decirle que él ha estado en Alemania, ha estado aquí, ha estado allá, ha seguido un montón de cursos, pero no había recibido lo que había recibido en este curso con el método Dynamos. Por eso él lo recomendaba. Y otros también entraban, como la esposa de un ministro de pesquería, me acuerdo. Ella decía, no puedo hacer gestos, no puedo hacer ademanes. Sin embargo, resultó la que más ademanes hacía, pero bien expresivos, ¿no? Apropiados, sin exageraciones. Entonces, eso lo explicó en la clausura. Entonces, cada uno va explicando los cambios que ha hecho, el beneficio que ha recibido con esa metodología y en qué está dispuesto a hacer. ¿Y qué es lo que recomienda a los otros? Entonces, allí había la gente. En otros casos, cuando eran cursos de ventas, hacíamos un ejercicio y no todos a veces se atrevían, la verdad. Pero sí, tengo gratos recuerdos que ahorita están pasando como un film por mi cabeza, cuando una chica le decía a una señora o a un señor que entraba, señor, gracias por venir. Su visita acá es importante para mí y para la empresa. Compre o no compre, tenga la plena seguridad que estamos queriendo hacer lo máximo para que usted salga contento. Por favor, indíquenos si usted gustó o no gustó algo al final. Vamos a ver, demostraciones, viene aquí, viene allá, sin dar satisfacción a lo que quería el cliente. Y al final, ver su opinión. Entonces, iban viendo ellos la reacción, la sorpresa de las personas. Óigame, ¿pero de qué se trata? Simplemente estoy queriendo superarme. Y la única manera es saber cómo usted me ve. O a veces no se le advertía a la persona, pero la salida sí, antes de salir, se le hablaba. ¿Qué le pareció? ¿Qué me recomendaría? ¿Cómo le hubiera gustado a usted ser atendida o atendido? Caramba, los vendedores que se atrevían a hacer eso, ellos mismos al final, en la clausura, lo agradecía al gerente, al dueño. Esto yo no lo he recibido en otro lugar. Esto me ha hecho reflexionar. Esto me ha hecho mejorar. En pocas sesiones he cambiado. Me he vuelto más sincero, más humilde, más amoroso, más preocupado por mi cliente. Me pongo en su lugar. Me ha hecho desplegar un poco más de humor, de aprecio por el cliente. Caray. Entonces, eso es lo que nos llevaba a nosotros ser recomendados a otras empresas. Entonces, eso es lo que también a ti, mi amigo que me escuchas, te puede dar resultado. Toca el alma del cliente, dicen algunos. Sé dramático en el buen sentido. Imagínate lo que podría hacer un vendedor que está atendiendo a un cliente que compra su primer carro. Ahorita hablando de carro, recuerdo una de las películas que me gustaba hace años ver en televisión, de Will Smith. Había una serie y él en algunas hace de vendedor. En esta que le voy a contar, hace de vendedor de autos. Will Smith, un actor que ustedes seguramente ya lo conocen, moreno, alto, tiene como 1.90 m por lo menos, y entonces estaba de vendedor, y él pues gesticula, es simpático, y entran dos personas, dos personajes, con una pinta de gángster, pues no, que a la vista, pinta de gángster, esa mirada, esa caminar, esa vestimenta, y él lógicamente, pues, que está siendo de vendedor experto, los atiende con gestos apropiados, de cortesía, por favor, tenga la bondad, venga a ver, sí, ¿qué es lo que ustedes buscan? Mira, queremos un carro veloz, espacioso, papi, pum, pum. Entonces comienza a mostrarle algunos carros. Y ellos hacían gesto que no, está bonito, pero, y había ahí otro. ¡Ah! Le dice, ya me acordé. Parece que percibió, pues, como eran gángsters. Los lleva a otra sala, les muestra un carro, que aparentemente no era muy grande, abre la maletera y él se mete a la maletera. Y como él es grandazo, entraba perfectamente y hace un gesto como de comodidad. Le dice, este carro seguro que le va a gustar. Los dos se miran, los gángsters, dice, exactamente, este es el carro que yo quiero. Claro, pues, son gángsters, secuestran gente, matan gente, y es una maletera muy cómoda para meter varios cuerpos, tomándolo un poco en broma. Entonces, el vendedor tiene que ser así, ser creativo, tener su dosis de humor. Por eso, imagine esa riqueza de argumentos que usted puede dar en cada atención. Prepárese con tiempo. Mañana seguiremos hablando más de esto, dándole término a la parte del corazón, esa energía especial que usted tiene que poner, tú tienes que poner, todos tenemos que poner en nuestros tratos, ¿ok? No deje de ver Facebook Club del Comercio Perú Sur. WhatsApp, el grupo del Club del Comercio, es 996-726-970. Mi correo, Unipop, de Universidad Popular, .ca, que es Ciudad de Arequipa, unipop.ca@gmail.com. Entonces, ¿qué más? Por último, te olvidaste, ¿no? Bueno, escribe, llama aquí a Radio Continental, que a cada momento se dan los números telefónicos. Estamos con este curso hasta la próxima semana, día 15, si Dios quiere. Ya después veremos otros temas, pero en el curso motivacional, servicio dinámico al cliente, atención espectacular, tipo show, estamos aquí ya entrando a la recta final. Haremos un repaso la próxima semana, ya por el día 14 o 15, para que repases todo. Tienes las grabaciones en internet. Pones José Vértiz, Club de Comercio Perú Sur, y lo vas a encontrar. No hay problema. Yo estoy haciendo las pruebas todos los días y entras y puedes escuchar, bajarlos y escuchar lo que más te interese. Ha sido un placer estar contigo nuevamente esta tarde, aquí desde Radio Continental, con el Club del Comercio y con el curso de atención tipo show. Un fuerte abrazo, saludos a esas profesoras de nido que son muy amorosas y cariñosas, que ponen el corazón. Hasta mañana, gracias César, y nos vamos con nuestra música a otra parte. Radio Continental.